Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu.blogspot.com. Todos los viernes, a través de no solo sello, www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. Abrís el ordenador y en la página derecha veréis cómo pone, en la página pone el tablón. Tocáis a pincháis en el tablón, vos ponéis Sospechosos en Vallecas y nos podéis sintonizar. También estamos todos los sábados en Radio Crimen Online desde Argentina, en redifusión de 22 a 24 horas de Argentina a través de www.radiocrimen.ar. Los correos electrónicos sospechososenvallecas@gmail.com, sospechososenvallecas@gmail.com, Twitter@sospechososVK, Instagram @JuanSospechososenVallecas. Los podcasts del programa están en el iVoox y en el archivador, en Sospechosos en Vallecas, _JuanaCastañoElRoquero, _JuanAntonioCastañoRamos. Apartado de correos 53099-28080 de Madrid. Hoy jueves día 19 de enero del 23. Buenas tardes, PayPal. Tendremos la entrevista con Elisa C. Martín. Estaremos con ella, Beba, será nuestra invitada en el programa de hoy. Nuestro saludo, nuestro equipo, Miguel Ángel López, Banco, Ricardo Partida Romero, don Paco Jurado, Roberto Díaz de Jiménez. Y la señorita Juan Oliva, hablando con la tía Juan Antonio Castaño el Roguero, un servidor de todos ustedes, PayPal, los sospechosos. Estas próximas dos horas serán auténtico y genuino rock, heavy metal, por supuesto con muchísimas novedades. ...36 años en antena lo que nos quedan, PayPal. Vamos a empezar con Revolution Saint, la banda de Castro Novo, esta vez con dos nuevos miembros, Jeff Pilsen tocando el bajo y John Hoestal, de Water Nation, entre otros, tocando la guitarra. Ahí está el nuevo proyecto de Revolution Saint. Bienvenidos, bienvenidas, PayPal. We'll be right back. skies turn dark, and all I see are my footsteps behind me. How could I know that my soul? Ahí está la gente de Revolution Sound con su nuevo proyecto, Dinkas tu nuevo, con Jeff Pilson de Don Dokken y Josh Coestal, el guitarrista de Watanabe. Vamos con la señorita Laura Cookman, en vivo, en directo, ardiendo intensamente, Laura Cook. Ahí está Zeta, Laura Cook. Van con Arriendo Intensamente, sonando Laura Cook Bank. La Laura Cook, la señorita Laura. Vamos, seguimos con la señorita Sofía Lloyd, de su EP Alucinaciones, cantando con Nathan James de Inglorious. Ahí está Sofía Lloyd. Sonando Sofía Joyce, Alucinaciones, las alucinaciones de Sofía Joyce, aquí en vivo, en directo, en Los Sospechosos en Vallecas, a través de Radio Tú. Seguimos, vamos con la gente de Goldmark. Atención, aquí hay chicha, iluminando el cielo. Goldmark sonando en Los Sospechosos en Vallecas.

Ahí están la gente de Dr. Hyde de Bilbo de Bilbao con este álbum Invencibles, en esta clara alusión a los Barón Rojo, en homenaje a Barón Rojo, al Rojo Vivo. Ahí están Dr. Hyde. Seguimos, Pipo, vamos con la gente de Web4You desde León, que hace muchísimo tiempo se fueron de ellos. Han cambiado un poco el estilo de música, han regrabado o actualizado dos temas de su disco anterior, de lo que va a ser su nuevo sonido. Web4You desde León, con este April Rain, nos dan a conocer cómo va a ser el nuevo sonido de la banda. Silence, but the sound of rain. Light of the street lamp, shining glow. You breathe, filled empty spaces. Forever, you'll be my world. Yeah. Wait for You de Leon con Epin Rain. Han grabado dos temas de su disco anterior con el nuevo, una nueva mezcla de cómo va a ser el sonido actual de la banda. Próximamente se ganarán su nuevo disco. Wait for You de Leon, PayPal. Seguimos, vamos con la gente de Back in Black. Estarán tocando el próximo día 29 de enero en la Salamón. Sonando la gente de Back in Black con su nuevo álbum, estarán presentándolo el 29 de enero en la Salamón. Back in Black. Seguimos, vamos a Barcelona, nos vamos con la gente de Crash Bones, los cuales estuvieron tocando en el concierto de despedida de Bella Bestia aquí en la Sala Nazca. Se llaman Crash Bones, lo diré. Y son de Barcelona. We'll be right back. Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu.blogspot.com. ¡Prohibido perder la pista! Vamos con un nuevo grupo que se llama Circle, de su álbum Odisea. Próximamente pasarán por el programa. Son la gente de Circle, de su álbum Odisea. Próximamente pasarán por el programa. Seguimos, estamos a punto de entrar con la entrevista con Elisa C. Martín. Pipo, los sospechosos en Vallecas, seguimos aquí en directo, hoy jueves día 19 de enero del 23, y tenemos al otro lado a una de nuestras grandes referentes, a una de nuestras grandes cantantes, a Elisa C. Martín, la cual la tenemos al otro lado, porque es noticia. Hola, Elisa, buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bien, bien, aquí estamos. ¿Qué te iba a decir? Ese título de No hay nada sin dolor, el porqué de ese título. En los días que he pensado, ¿tuvo que ver algo por algo en especial? Pues mira, sinceramente, así resumiendo, pues porque todo lo que me ha pasado en la vida lo he tenido que conseguir yo sola y a base de palos, aprender, y dije, mira, mi álbum debut, que sea un álbum así, diciéndole a la gente, mira, nada sin dolor, pero ahí estoy, ¿sabes? Es un poco eso. Esta idea de lo que son estos temas, ¿cuándo los has ido componiendo? ¿Durante la pandemia te dio tiempo a ir preparando temas, o ya tenías ideas o cosas, o ha sido ya hace muy poquito cuando te has puesto con los temas de lo que es este álbum? Pues la verdad es que me empecé a componer antes de la pandemia, y el disco iba a salir justo cuando nos pilló la pandemia. Entonces la compañía me dijo, hostia, vamos a dejarlo para cuando pase todo esto y tal. O sea que el disco lleva hecho ya como 2 o 3 años, ¿sabes lo que te digo? Esperando y así es lo que pasó. No encontrábamos el momento para sacarlo y mira, ha salido ahora. Sí, la verdad es que habrá un momento que incluso pensarías, joder, los temas se me van a quedar aquí obsoletos, aunque sean actuales, se me van a quedar obsoletos porque ya estás trabajando con ideas nuevas. Entonces, claro, al estar este tiempo de la pandemia parada sin poder hacer nada, te ha podido dar tiempo a incluso ir preparando mucho más temas, ¿no? Lo has clavado, porque realmente a los músicos siempre nos pasa esto, ¿no? Sacas los temas y antes de que salga el disco ya estás diciendo, uff, esto yo ya estoy harto de tocarlo, de ensayarlo, de grabarlo, ¿sabes? Pues imagínate yo, ya tengo casi la mitad del disco siguiente ya en el horno, de como dijéramos, y sí, se estaba ya pensando, digo, jolín, macho, estos temas, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, luego los sacas y te das cuenta de que es lo que tú dices, no, la música no es una cosa que dices, pues tiene fecha de caducidad, ¿sabes? Pero sí que tenía esa sensación de decir, joder, ¿sabes? Menos mal que soy paciente, porque si no, madre mía. Sí, porque esos temas parecen que no, pero se quedan, parecen como si suelen quedar obsoletos, aunque queda muy actual, pero claro, queda muy actual, no para ti, que tú, lo que estás comentando, para ti, no, que ya los compusiste y está grabado hace ya un tiempo, sino que vas a pensar, joder, a este paso, cuando haga la presentación, cuando pueda tocar, voy a tener que tocar 2 discos. Porque va a ser el disco nuevo y el disco que ya estaba antes. Pero como no lo podía presentar, porque no se podía presentar, pues claro, va a haber un momento que tendrás que decir, bueno, a ver cómo lo hago. Claro, porque. Y que luego hay otra, ¿no? Que como no digas, bueno, pues voy a hacer 2 shows diferentes, uno de un disco y otro de otro disco, que no se podrá, que se podría hacer, pero que tampoco lo veo yo así como para hacerlo así, pero bueno. Sí, es un poco lo que estás diciendo, porque es en plan, si sacamos el disco ahora, no lo voy a poder presentar porque es la pandemia. Luego, cuando ya se pasó la pandemia, íbamos a presentarlo y digo, joder, no tengo sitios para presentar porque ya estaba todo el mundo esperando, estaba todo cogido. Entonces no veía nunca el momento de sacar el disco, macho. Yo digo, joder, al final me voy a juntar aquí con 2 o 3 discos a lo tonto, ¿sabes? Y nada, pero bueno, ya está en la calle y esto ya es arrancar y no parar. Esperemos que sea mi disco debut y que haya muchos más. Oye, este Nada sin dolor, ¿de qué hablan los temas en líneas generales? Mira, sin darme cuenta me puse a escribir, macho, y empecé a escribir sobre mí, sobre mis ideas, mi vida un poco. Le hice una canción a mi padre que nos abandonó y bueno, es una canción un poco así, bastante esto. Escribí sobre vivencias que me han pasado en la calle. Así que el global del disco, dijéramos que es un poco el decirle a la gente, tío, si nos caemos, nos volvemos a levantar. Es un mensaje bastante positivo y bastante lleno de fuerza y de decir, bueno, pues mira, yo estuve un poquito apartada de la música por motivos personales y la cabra tira al monte y yo ya vuelvo y vuelvo con más fuerza que nunca y mira, te caes, te levantas y vuelves. Eso es un poco el mensaje global del disco, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir? Se te quedaron muchos temas fuera. Temas que a lo mejor viste que no podían entrar en este álbum, o temas que estaban sin terminar, o alguna canción que decías, para este álbum como que no cuadra muy allá? La verdad es que no. O sea, se han quedado discos, canciones fuera, pero porque no quería hacer un disco de 15 o 20 canciones, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Entonces tuve que elegir y tal, pero no quería dejar ningún disco o ninguna canción fuera, porque quería que el primer disco, luego ya supongo que iré encontrando mi camino, pero este primer disco quería que fuera todo, según lo que tengo en la cabeza, que plasmarlo, ¿sabes? En plan, no me voy a censurar, ¿no? Como cuando estaba, por ejemplo, en Dartmoor, que tenía que hacer pues más melodías más power o canciones más power metal, yo tenía que estar más encasillada, ¿no? Estás, estás trabajando para un grupo, pero ahora que estoy en solitario, digo, bueno, el primer disco por lo menos... Todo lo que me salga lo voy a poner en el primer disco y luego ya me voy encontrando yo mi camino, ¿sabes? Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde está grabado el álbum y quiénes han sido tu productor o los productores que te han echado una mano para grabar el álbum y el por qué elegir a esta gente? Pues mira, los he elegido porque son amigos. O sea, mi productor, Demian Renoir, es un amigo mío de hace 20 años. Era un amigo de cuando yo estaba en Ferilán. Y el primer disco de otro grupo que con el que canté francés, que se llamaba Anka, él era el batería. Entonces él se fue a vivir a Los Ángeles hace bastantes años, se fue para allá. Y allí pues conoció gente de Fear Factory, de Machine Head. Se empezó a rodear de esta gente, empezó a grabar discos de baby metal, de lo que te digo, ¿no? De Dragon Force y toda esta gente. Y se empezó a hacer, pues él allí, su hueco. Y cuando yo le dije, pues como hablábamos y tal, tío, pues estoy pensando en hacer mi primer disco y tal, y me dijo, va, pues si tú te pones a hacer el disco, Elisa, yo te ayudo, yo te lo produzco sin ningún problema. Y venga, hola. Entonces acabamos haciéndolo juntos prácticamente, ¿no? Tengo esta idea, yo tengo esta, tal y cual. Y bueno, y luego él me dijo, tengo aquí un guitarrista que te puede echar una mano para grabar las guitarras. Digo, pues venga. Digo, ¿cómo se llama este hombre? Y dice, pues se llama Bill Hudson, es el guitarrista de Doro. Uh-huh. De Doro, de Udo Dilschneider y bueno, de Transilvania Orquesta, de Ian Morbid, o sea, es una máquina. Y ahora pues mira, somos amigos también y estamos mano a mano ahora ya para el segundo. Y ha sido por eso por lo que estoy trabajando con esta gente. Uh-huh. ¿Ha habido mucho cambio de lo que tú tenías pensado del disco a cómo este hombre te ha hecho una mano para grabarlo? ¿Te ha dado ideas de decir, oye, qué te parece aquí si retocamos por aquí, por allá, metemos mano por aquí, tal, tal, tal, o no? Sí, la base principal de la canción es tal cual la estaba en mi cabeza. Pero él sí que es verdad que pues le ha dado todo el sonido uniforme a todo. Bill ha hecho las guitarras y a lo mejor yo he hecho un riff, yo no sé tocar como ellos, ¿no? Yo les daba los riffs con mi voz, yo hacía tarananana, tarananana, ¿sabes? Y él, ¿cómo así? Así, sí. Y entonces él pues hacía como una variación de ese riff, pero siempre me preguntaba, ¿no? Yo, Elisa, ¿esto te gusta así? He pensado darle aquí dos vueltas, aquí quitar esto, poner lo otro, o sea que... Pero todo lo que se ha decidido ha pasado primero por mí. Pero sí que han metido mano. Ya te digo, no me han desestructurado las canciones, pero sí que han metido sus ideas y al final ha sido pues un poco un compendio de todo. Por eso tiene un sonido tan americano, porque está todo hecho allí, y allí hacen las cosas. Mira, me bajaron la afinación a un sí para que sonara todo más gordo, más potente. O sea, sí que hay cosas, sí que han tocado ahí. Uh-huh. La repercusión que está teniendo en las redes sociales. La gente, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Que les ha llamado la atención, no les ha llamado la atención? Yo lo veo un disco muy potente, ¿eh? Muy, muy, muy potente, aunque sí. Aunque el disco sea, o como muchos de nosotros, de gente de prensa lo tenemos en MP3 ya hace ya un tiempo y demás, no lo he metido en el saco de este año de los mejores discos, entre los mejores discos del año 22, sino que ya lo dejaré para este año 23, que es cuando es como si estuviésemos, que es como si saliese realmente, que la repercusión que está teniendo, ¿qué te está diciendo la gente? ¿Les está gustando? ¿Les está llamando la atención con una fuerza tremenda, con un disco, con un poderío de voz, con todo, ¿no? Me imagino que a la gente le va a llamar mucho la atención. Sí, es una muy buena pregunta, porque realmente, fíjate, se está dividiendo la gente en dos, ¿no? Vamos a decirlo así, con lo que estoy notando. Personas que pensaban que se iban a encontrar un disco de power metal clásico, rollo Halloween, Dartmoor, fantasía, dragones y tal, muchas orquestas y esto, porque claro, yo vengo un poco del power metal y se esperaban esto. Entonces, claro, si tú te esperas power metal y te encuentras mi disco, que es mucho más agresivo, vamos a decir, pues te quedas un poco así, ¿no? Pero, y luego está la otra parte de gente pues que no me seguía tanto, no tenía ese seguimiento como fan de antiguo de Darmour y tal, y que está diciendo, hostia, ¿qué es esto, no? Está, que te cagas, este disco es brutal. De hecho, ha aparecido como disco del año en varios sitios, gente haciendo las crónicas bastante buenas. Yo la verdad es que no me esperaba que fuera tanta la acogida, ¿no? Y en Sudamérica está pegando un bombazo bastante, bastante considerable. Así que bueno, a esperar un poquito más, porque hace relativamente poco que ha salido, pero las críticas son muy muy buenas. Por eso te digo, porque es que hay mucha gente que pensaría Darmour. Sí, claro, y sí. Yo soy el primero que cuando digo, vamos con Elisa C. Martín, la que fuera el cantante de Darmour, sí. Farelán, entre otras bandas, y y claro, siempre sí. Sale lo del tema de Darmour. Entonces, claro, la sí. Gente pensaría eso, pensaría, esta mujer lo hace, pero es que luego escuchas el disco sí. Y es que no tiene nada que ver, vamos, es poderío, lo que dices tú, poderío, marique, vamos, muy sí, con sí, un sí. Sonido, con un pedazo de voz que vamos, madre mía. Joder. Es cierto, sí que es cierto que alguna melodía por ahí se me va, más melódica y tal, pero es un disco agresivo, es un disco potente. Yo, pues claro, yo no solamente escucho power metal, yo vengo del heavy metal y bueno, y también escucho música que se hace ahora, o sea, tengo ahí un poco una mezcla de todo, ¿no? No soy una persona que aunque tenga 50 años, pues me he quedado allí anclada a escuchar, pues como cuando era pequeña, ¿no? Obús, Barón Rojo y los Judas del British Steel, ¿no? No, la verdad es que, bueno, pues estoy ahí un poco en la onda y creo que me he empapado un poco de todo y a mí me gusta la caña, ¿sabes? Sí, sí, no, es que además suena bastante potente. Oye, ¿qué te iba a decir? El tema de los YouTube, ¿cómo va el tema? ¿Hay mucho like? ¿No hay mucho like? ¿La gente le llama la atención? Ya me estás diciendo que la gente de otro lado del charco les ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Sí. ¿Cómo va el tema de los vídeos? Pues la movida está en que soy una persona, igual que para escuchar música y para todo esto estoy muy puesta en las cosas más actuales y tal, me llevo bastante mal con las redes sociales, macho. O sea, tengo seguidores y sinceramente no sé por qué, porque yo no soy una persona constante que está todo el rato cuidando las redes, aquí, esto, lo otro. No, la verdad es que no soy así. Tendría que cambiarlo porque hoy en día pues hay que ir con lo que hay y si no estás en las redes sociales pues no eres nada, ¿no? Y ya te digo, yo tener ahí 11 o 12 mil suscriptores en YouTube, que para mí, yo digo, ¿pero de dónde ha salido esta gente? Pues que yo no muevo el canal, ¿no? Eso quiero que cambie a partir de ahora, quiero ir metiéndole más caña, me gustaría grabar todos los conciertos cuando voy, la gira, como caliento, todas estas cosas que pasan detrás, que nos gusta tanto ver a la gente, y darle un poquito de vidilla al canal, porque realmente me está aficionando ahora mismo a grabar vídeos, grabo tutoriales de canto y tal, y quiero moverlo un poquito más, la verdad es que sí. La verdad es que me gustaría. Sí, porque la verdad es que entre eso y que todo está ya en las plataformas digitales, que ya a mí, por ejemplo, y te pongo una anécdota, ¿no? Que casi toda la gente nueva, casi todos me mandan vídeos de YouTube. Si yo soy una emisora, hago un programa de radio, no hago un programa de televisión, para ponérmelo en YouTube. Pues imagínate. Que está muy bien que me lo mandes por la gente, que me manda las cosas por YouTube. Y digo, pero si me parece, te mandan y te reedicionan a las plataformas digitales. Sí, digo, a mí sí, mándamelo por de momento por MP3 o WAP y luego ya veremos si lo pongo o no lo pongo. Y si lo quiero, que me mandéis el disco en físico. Pero no me mandes cosas de YouTube, que sí, muy bonito, lo veo, pero es que yo no tengo un programa de televisión, yo tengo un programa de radio. Claro, tío, pues para que veas, es que las generaciones de ahora están así, nosotros hemos ido evolucionando hacia eso, pero ellos han nacido con esto, es que ellos no lo han vivido, no tienen eso, esa conciencia, ¿sabes a lo que me quiero referir? Ellos te mandan un MP3, un enlace a YouTube y estas cosas, claro. Normal. Oye, en cuanto a Elisa, en cuanto a eventos o conciertos, ¿cómo se prevé este 23? Pues mira, ahora mismo estoy en negociaciones con una gira por Latinoamérica, México y bueno, por ahí, que está cerrada, pero bueno, está todo cerrado, no se puede decir nada, pero eso está ahí. Luego también quiero empezar a hacer conciertos aquí en España, que ya tengo algunos ya palabrados, ya tengo que cerrarlo todo, para poder ya sacar el cartelito con mi gira y empezar a rular. Lo que sí que voy a hacer va a ser llevar una sorpresita para la gente que me ha conocido con Dalmur y nunca me ha visto en directo. Y bueno, como mis compañeros, mis ex compañeros de Dalmur no tocan ninguna canción en la que yo he cantado, de los discos que yo canté no tocan nada, entonces he pensado, digo, mira, pues voy a hacer un homenaje a esa época, que hay un montón de gente, tío, y tal, y venga, y que sea con esta gira recordar de dónde vengo y presentar mi primer disco y adelante. Así que bueno, todos esos fans de Dalmur que nunca me han visto van a tener una sorpresa, pero no una sorpresa de una canción, algo un poquito más. Algo un poquito más extenso. Oye, ¿qué te iba a decir? Sí. La portada del disco, el artwork, ¿quién ha hecho la portada del disco? La portada del disco la ha hecho una empresa de Francia también, que son amigos de, mira, el guitarrista de AMCA, el primer disco, ahí han salido gente, pues resulta que es diseñador y tal, y me dijo, Elisa, yo te hago la portada y tal. Digo, pues venga, ¿qué te gusta? Digo, me gustan las calaveras, ¿sabes? Y mira, la integró en la C, de Elisa C. Martin, la integró ahí. Y ha quedado bastante guapa, es una, creo que es una carátula bastante con poder, ¿sabes? Como sí, sí, como muy heavy, como muy de los 80, 90, sí, ay, sí, ay, con ay. La, claro, a ver, este sepa de dónde venimos. Sí. Llama la atención. Oye, ¿tienes pensado en un futuro, si se puede, o si lo has llegado a pensar o te lo has llegado a plantear, en sacar alguna edición pequeñita? Aunque pequeñita, no sé yo hasta qué punto, ¿de sacarlo en vinilo? Sí, ahora estoy, porque en un principio, como me distribuye Universal para todo el mundo, tengo por contrato que esperar un tiempo, X, no sé qué, y ahora ya pues voy a empezar a hacer tirada para los conciertos de lo que es CD, y sí, me hace muchísima ilusión de tener una pequeña tirada de muy, muy, muy exclusiva, de 150, 200 vinilos. Y cuando se acaben, pues se acabaron, ¿no? Y sí que lo voy a hacer, sí que sí. Okay, vale. Cassette no, pero vinilo sí, me apetece mucho. Te lo digo porque esa portada en vinilo. Sí. En vinilo se ve una en CD se ve una manera, pero en vinilo sí. Llama la atención, va ser, sí, va a ser la hostia, esta portada en vinilo va a ser guapísima, tío. Con ese color, además con ese color, desde cualquier lado se va a ver, porque llama mucho, resalta mucho el color, el fondo del color, y en el momento que es que lo van a ver, no van a decir, es que no lo veo, es que lo van a ver, lo van a ver por el color que tiene la portada. Sí, sí, verdad, tío. Lo ves seguro. Oye, una pregunta, pusiste no hace mucho tiempo el fallecimiento de un miembro de la gente de Fairyland. Sí. Comenta un poco más o menos así por encima quién era esta persona. Pues mira, hace poquito que se murió nuestro compañero, bueno, amigo Phil Jordana, Philip, era el compositor principal de Fairyland. Y bueno, nos conocimos hace mucho tiempo y estábamos ya preparando el siguiente disco de Fairyland. Por eso yo también hice este disco un poco más metalero, ¿no? Porque estuvimos hablando, Elisa, la gente quiere que vuelvas a Fairyland, no sé qué. Dije, venga, vale, pues vamos a hacer una cosa. Con Fairyland hago power metal, y que es la banda francesa, digo, y con mi disco en solitario pues hago un poco más un metal más moderno y tal, que entonces fusionaría las dos cosas, y por eso lo hice, ¿no? En plan, pero mira, pasó esta desgracia porque él tenía una enfermedad en el hígado, la verdad es que bebía bastante y bueno, tenía sus problemillas y tal, y al final pues la enfermedad pudo con él y mira, se nos ha llevado, así que ahí se quedó todo en stand-by y bueno, una pena, o sea, ahora mismo no me salen las palabras porque claro, ya estábamos con, no sé, tío, es que ha sido, o sea, no es que haya sido de repente, porque sí que es cierto que, es que no, hablábamos, me voy al hospital, pero está bien, tío, no, es que tengo que hacer unas pruebas y tal, así todo el rato, y, bueno, no sé, pero él seguía componiendo y me mandaba ideas y no sé cuánto, y estábamos trabajando y de repente un día, me dice Will, me dice Lisa, que Philip nos ha dejado, digo, no me puedo creer, tío. Así que eso es lo que pasó. Pero, esa idea que tenías pensado hacer, ¿algún día la vais a retomar? ¿O la vas a retomar en cuanto, si ya había cosas, ya había canciones enteras hechas, Si estaba el disco entero, ¿eh? El disco está entero, o sea, hay un disco entero. Por eso te digo que se puede recuperar. Sí, sí, hay un disco entero que sería el nuevo disco de Fairyland. A mí Will me dijo que Philip le dijo, si pasa alguna vez alguna cosa, coge a Lisa y terminad esto que hemos empezado y tal. Y bueno, lo que pasa que Will pues está bastante afectado porque claro, él vive al lado de él y son muy, muy amigos. Y entonces él se está tomando un tiempo y yo creo que cuando él se sienta preparado, seguramente que salga este disco, me iré para allá, lo grabaremos y sacarlo habrá que sacarlo, aunque sea solamente por pues, un homenaje a él, que es lo que él quería, que saliera esto adelante, ¿sabes? Claro, un homenaje póstumo de una cosa que ya estaba hecha, terminada y bien terminada. Solamente era... Solo falta mi voz. A ver qué le vas a hacer. Pero bueno... Sí. Oye, vamos a volver con unas cosas con un poco más que no sea tan que siempre cuando hablamos de gente que nos ha ido es una pena y es una lástima. ¿Qué te iba a decir? A la gente, a la people, ¿qué le dice Elisa? Que se animen a escuchar metal. Ya sabemos que las épocas de ahora no son los años 80 ni 90, ni de principios del 2000, pero bueno, que sobre todo las nuevas generaciones... Que no solamente que escuchen nuestra música, que nuestra música aporta muchísimas cosas y que vayan a ver nuestros conciertos la gente más joven, que son precios asequibles, que son precios en los cuales terminan una prudencial que luego te puedes ir donde quieras y que consuman nuestros productos de nuestra música porque de rock y de metal, porque tiene que haber una gente sucesoria para el día de mañana. Sí, que es verdad. Hay muchísima gente que sí que le gusta nuestra música y nos apoya muchísimo y hay gente muy fiel y sería muy malo por mi parte decir que esto no es así, ¿no? Y sí que es cierto que yo tengo un montón de fans aquí en España y vienen a verme y son increíbles y lo bueno que tiene el metal, que es lo que más me gusta a mí de esta música nuestra, macho, es que si nos gusta un grupo, nos gusta un grupo, no es una canción. Tú te compras el disco, vas al concierto y tal. ¿Qué pasa? Pues que ahora hay muchísimos grupos, hay muchísima demanda, hay muchísima oferta, perdón, ¿sabes? Entonces, claro, la gente ya se vuelve loca. Es que hay conciertos a tutiplén, ¿ya? ¿Dónde vas? ¿Sabes a lo que me refiero? Yo lo entiendo a los chavales, ¿no? Tienen que... Por eso, realmente, si tú haces un concierto y ese concierto se te llena o te van a ver, que sean 100 personas, tú tienes que estar súper agradecido porque esas 100 personas tenían tanto por ver, o sea, tienes tantos conciertos por ver que han elegido verte a ti, ¿no? Y eso, la verdad, es que para un músico es lo más grande, ¿sabes lo que te digo? Que te elijan a ti para ir a verte, ¿no? Con todo lo que hay. Es que, fíjate, que hablando de los conciertos, es que en el 22 ha habido días aquí en Madrid que ha habido 6 o 7 conciertos el mismo día. En una sala, en X sala, un concierto, y en la manzana de al lado, das 3 vueltas al lado, bueno, ni a 100 metros que hay otra sala, también hay otro evento, ¿a cuál vas? Si es que no te puedes dividir, hay 6 o 7 el mismo día, pero es que dicen que este año 23 que va a ser peor, porque como hay mucha gente que está todavía pendiente de los conciertos que se estaban acumulados para el año 20, y el año 21 y cuando la pandemia, como se fueron aplazando, pues todo se va recuperando. O sea que va a haber un momento que es que va a haber infinidad de conciertos. Ahí está, es que lo acabas de clavar. Por eso yo muchas veces cuando llamo a salas, pues llamamos al manager, lo que sea, es que está todo cogido, hasta tal, no se puede, que está, dices, joder, macho. Claro, es que ya teníamos apalabrado antes de tal, ¿sabes lo que te digo? Y dices, claro. Joder, ¿cómo está el panorama, macho? ¿Sabes? Así que bueno, intentaré, pues, a por lo menos 3-4 conciertos tengo que hacer, que la gente vea que estoy ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Y veremos a ver qué pasa y ya está. No hay problema, no hay prisa. Yo soy una guerrera, tío. Bueno, pues Elisa, que ha sido un placer. Yo creo que hemos hablado de casi todo un poco, sí. En líneas generales, hablando de todo un poco. Y que adelante, y no hay nada sin dolor, si tú lo dices. No hay nada sin dolor. Ahí está. Nadie va a regalar nada. Claro, es que es eso, esa es la vida, macho. Bueno. Así que nada, muchísimas gracias por contar conmigo en tu programa. La verdad es que me hace muchísima ilusión, tío. Vale, pues espérate un momentito y no me cuelgues, ¿vale? Venga. Vale. Ahí está sonando Elisa C. Martín con su álbum Nada Sin Dolor. Un gran disco para este año 23. Salió a finales del 22, pero para nosotros, como ya estaba, teníamos cerrados los cupos, lo hemos puesto, lo vamos a poner para el año 23. Como también uno de los mejores discos del año, de lo que llevamos de año, es este de El Alma. ¡Qué pedazo álbum! ¡Vamos con ellos! El martes estuvimos con ellos. Ahí están sonando la gente del Alma. El martes estuvimos con ellos. Qué buena entrevista. Muy buena gente, muy buen disco. Gente, la gente del Alma. Vamos a ir con José Luis Morcuende con su Instar con el 5. Muy próximamente en el programa. músico muy querido, muy apreciado de la escena underground madrileña. Ahí está José Luis Morcuende con su Istar, el quinto álbum de este fantástico músico underground, muy, muy, muy querido, muy querido los ambientes rockeros madrileños, porque es un hombre que además de que escribe libros, hace unos libros muy buenos, muy interesantes, y además de compone muy buenos temas, lleva muchos años en underground. Próximamente en el programa, vamos con Romeo, su nuevo single. Ahí está sonando el nuevo single de la gente de Romeo, presente, soy presente. Sonando Romeo, los sospechosos. Vamos con la lista de conciertos PayPal. Aquí en Radio Tú. Vamos con la lista de conciertos. Mañana día 20 de enero están la gente de Boom, Histeria, Cementerio y el Centro Cultural de Músicos de Móstoles. Sober tocando en la sala La Paqui. El día 21, Sober volviendo a tocar en la sala La Paqui. Escaramuza, Boom, Ratones Colorados, Mala Madre en San Nicasio de Sito Rock. Busido, Mamuz en el Elefante Blanco. Hacer de las chicas de Iron, de Iron Maiden en la Riviera. Leo Jiménez, Sincrónica en la Casa de la Música de Fuenlabrada. Gran Pesos de la Sala Estigma. 26 de enero, Fleetwood Apocalipsis en la Sala Moon. 27 de enero, Ángelo Zapátida en la Sala Moon. La Comanche haciendo concierto en acústico en el Gato Pez. Curly Mine en la Sala Nazca. Rodrigo Mercado en la Sala Roosevelt. 28 de enero, Face to Face en la Sala Honky Tonk. 29 de enero, Beck in Black en la Sala Moon. 2 de febrero, Band of Friends en la Sala Roosevelt. Band of Friends es donde hacen, es un grupo que hace versiones de Rory Gallagher. Uno de ellos fue miembro de la mítica banda de Rory Gallagher Band. El 4 de febrero, Black Frag, Total Chaos en la sala Changó. Halleck en la Paqui. 6 de febrero, Catatonia en la sala La Paqui. 12 de febrero, Apocalíptica Épica en la Riviera. 13 de febrero, Una Noche de Amor Desesperadamente Desesperada de Triana en el Teatro Nuevo, el Teatro Nuevo Alcalá. 14 de febrero, La Sedita Tardia en la Paqui. 15 de febrero, Death Nuss en la Sala Nazca. 16 de febrero, Jared James Nichols en la Sala Nazca. 17 de febrero, Leno Reinaldo en la Sala Moon. Vale for mi Valentine, Ginger en la Riviera. Soy Voz en la Sala Changó. El 18 de febrero, Barney junto a Traco en la Sala Moon. En Boque, la Sala de Notas Rotas, San Sebastián de los Reyes. 23 de febrero, Lebrus en la Riviera. 24 de febrero, Haches en la Sala Moby Dick. 25 de febrero, Los Neuras, Teto en la Sala San Nicasio, Distrito Doc. 27 de febrero, Medina Zara, el Lance de las Ventas. El Lance de las Ventas es el ruedo, la Plaza de Toros, en lo que es el ruedo, que lo ponen en, lo van a poner en una carpa o lo pondrán en carpas. Y ahí donde va a ser, en el ruedo de las Ventas, Medina Zara. 3 de marzo, el último que cierre la Sala Moon. 5 de marzo, en el extremo de Sala Moon. The Baboon Show en la Sala La Paqui. 11 de marzo, la desbandada en la Sala Roosevelt. 15 de marzo, Rhapsody of Fire en la Copérnico. 23 de marzo, la mina de Osuna en la Sala Moon. 14 de abril, Ciriac X en la Sala San Nicasio, Distrito Rock. 15 de marzo, otra vez de Ciriac, junto a Escaramuza, la Asociación de Músicos de Móstoles. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos. Hay muchos más. Se prevé una infinidad ingente de conciertos, people. Recordad que estamos en Radio Tú, www.radio-tú3.webnode.es y www.radio-tú.blogspot.com, people. Los sospechosos hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el rockero. Seguimos, people, vamos a ir con la gente de Absolón, de su álbum La Era del Caos. También dentro de poco, estarán por el programa, ahí está la gente de Absolón con Mauro, el que fuera el batería de la gente de Israel. Ahí está, la gente de Asolan. Ahí está sonando la gente de Asolón, la era del caos. Próximamente en el programa, la banda de Maolo, el ex batería de Israel, con su nueva formación Asolón. Sonando lo nuevo de Asolón. Como suena también lo nuevo de la Vargas Blue Band, doble disco.

dominado por no controlar. Las ilusiones se empiezan a derrumbar. No fui culpable, no lo hice mal. Quizás por fin podré cumplir, darle sentido a la vida y a mí. Quizás por fin podré aprender que aún en lo malo siempre nos irá muy bien. ¡Sonando la revolución del mono! De su álbum Evolución. Próximamente estaremos en el programa La Revolución del Mono. Estamos a punto de chapar el programa de hoy. Vamos con la gente en Eternity. Las diosas de Istar, es como se llama el adelanto de su nuevo trabajo, en Eternity. Oh! Miguel Ángel López Báncora, Roberto Díaz de Quilmén, Ricardo Partida, Don Paco Jurado, la señorita Juan Oliva y Juan Antonio Castaño formamos el elenco de los sospechosos. Hoy hemos tenido a Elisa C. Martín, el jueves 19, people. Cuídense mucho, los queremos un puñado de sospechosos en Mallorca, chao, chao. Nos vemos el martes volvemos, ¿eh? No dejes de sintonizar Radio Tú. Hasta la semana que viene, cuídense.